Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Y acompáñanos en Color Auditivo, con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, buenas noches. Pues ya estamos en una emisión más de Color Auditivo, un programa que cada martes les llevamos a ustedes de 8 a 9 de la noche y en el que pues tratamos de llevarles a ustedes lo mejor de los eventos, boletos para los conciertos. Ahorita la Filarmónica está en una etapa de descanso, la segunda temporada empieza en junio, viene el Festival de Mayo, ya estamos entrando a mayo. Pero para el de mayo no hay boletos. Para el de mayo vamos a tener para uno que otro concierto. Recuerda que cuando estuvo el Festival de Música de Tlaquepaque, nuestro amigo José Luis estuvo dándonos algunos obsequios, algunas cortesías. Y bueno, pues vamos a ver si en el Festival de Mayo vamos a conseguir algunos pases para que también acudan a alguno de los eventos que se van a presentar. Y bueno, pues también aquí los artistas que vienen y nos visitan al programa nos traen algún obsequio para ustedes. Ahorita por aquí ya nos van a dejar un pequeñito grabado a linóleo, creo. ¿Sí es un grabado a linóleo? Es dibujo. Un dibujo en tinta china, que se con todo y certificado, para que sea el que se lo gane, se lo lleva con todo y certificado, sí. Con huella recién puesta ahorita. Ahorita, hay que ponerle una pequeña y bueno, pues capa de laca. El día de hoy vamos a tener así me varias, lo llevo, no hay problema. Tenemos varias sorpresas, porque fíjate que traíamos música, o sea, vamos a estar un poquito con música. Yo traía una selección de música que la vamos a dejar pendiente, porque los integrantes de la banda que vienen a platicar con nosotros, ellos traen música, entonces vamos a poner un poquito de sus rolas para que los escuchen, para que los empiecen a conocer. Y bueno, aquí ahorita la idea es de que empecemos a darnos cuenta de los eventos que está viendo, porque ya pasaron las vacaciones, se acabó Semana Santa, Pascua, ahora vuelve toda la normalidad. ¿Cuáles vacaciones? Pues no hubo, ¿verdad? ¿Tuviste vacaciones tú? Yo no, tú sí. Tampoco, menos. No, pero ya pasando estas fechas como que ya no, porque acuérdate que la semana pasada estaba... No, las vacaciones fueron, en realidad sí, si transitabas por la ciudad, sí se sentía el ánimo de vacaciones, hasta vacacionaba uno en nuestra propia ciudad para caminar. Precisamente yo decía que el martes pasado que yo vine caminando al programa, y tomé, ¿cómo se llama?, mi previsión de dos horas y media, y me vine caminando por la ciudad, por todo el centro. Entonces, ves la gente, ves la manifestación artística de los artistas de calle, ves la manifestación arquitectónica de la ciudad, que sigue viva y que la gente sigue aprovechando, y que es inspiración para muchos de los artistas mismos de la ciudad, y a veces el lienzo también, ¿verdad? Así es, pero ya ahorita como que se siente ya más ambiente, más movimiento, ¿ah? Sí, ya. Ahorita ya estamos con más movimiento y bueno, ya empiezan las otras exposiciones, otros eventos, porque ya inicia normal todas las actividades y dentro de esos eventos... Sí, porque hubo pocos eventos culturales en estas dos semanas, tres semanas. Exactamente. La previa y las dos estas de vacaciones. Exactamente. Ahí viene fuerte. Hubo pocos eventos, pero bueno, mira, la próxima semana iniciamos con un evento que a mí se me hace padrísimo el concepto. El día 4 de mayo a las 8 de la noche se va a llevar a cabo una exposición en la Galería Adriana Valdés que bueno, tiene como título Predicciones Arcanas, y aquí está con nosotros ahorita Riyue Cobalto y también está Nim Obum, que ellos, bueno, Nim es participante de la exposición y Riyue pues es el gestor cultural del grupo, ¿va? Es el que estás haciendo. Platíquenos un poquito de esa exposición, Predicciones Arcanas. A mí me pareció interesante el proyecto, porque es a partir de este personaje arcano, si es así, se hace todo un emblema, toda una conjunción de muchos estilos, ¿no? Y que me decías que cada uno de los artistas participa con dos obras, excepción de una, que participa con una pieza, ¿va? Así es. Ok, es un total de 5 artistas que están participando en esta exposición. Como tú decías bien, 4 de ellos participan con 2 obras y una solo con una obra. En total son 9 piezas. Esta exposición está basada en el concepto de las cartas de los grandes arcanos del tarot. Entonces, nada más estamos tomando 9 cartas de los grandes arcanos. Una, por ejemplo, es como el loco. La vida es un juego, entonces tienes que aprender a vivirla. Y cada artista hizo una predicción relacionada con cada una de estas cartas arcanas. Entonces, se generaron unas cartas con una predicción para vincularla a cada cuadro. Entonces, lo punto muy particular de esta exposición es que el concepto es que las obras nos hablan diferente a cada participante. A cada asistente vivirá una experiencia diferente. El día del evento habrá un alquimista que prácticamente manejará este rol de vidente, entregando las cartas aleatoriamente a los asistentes. Entonces, cada asistente tendrá una carta diferente y puede tener una, pues, un impacto diferente en esta exposición. De cualquier forma, ellos podrán tener acceso a través de un código bidimensional con una aplicación para celular para poder leer todas las predicciones de cada carta. Escaneando el código podrán leer la predicción en cada una de las fichas técnicas. Entonces, el día de la exposición habrá un alquimista que estará dando estas cartas y también habrá música. Ok, aquí estoy checando alguna de las cartas. Estas son las cartas con las predicciones, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, a que se den una idea, dice aquí el mago, que es una de las... Esta es la obra que pintaron, ¿verdad? Esta es la obra que se pinta del mago. Y me imagino que la predicción es la que viene al lado derecho. Dice, el mago ordena y explica todo cuanto sucede a tu alrededor. Haz conciencia que la naturaleza no se separe de ti como algo distinto. Devuelve en energía los pensamientos. Esta es la predicción del mago. Es correcto. De este arcano. Okay. ¿Cuántas cartas son en total? En total son 22 cartas, pero nada más estamos tomando en esta exposición 9 cartas. Okay. Y eso quiere decir que va a crecer esta exposición, o sea, ¿vamos a llegar a las 22 cartas en un futuro? Eso es lo que pretendemos, pero todavía vamos a ver si se animan a completar la colección de cartas. Deben de, fíjate. Si no, que no. Hay unas muy padres, está el loco, va a estar el mago, la sacerdotisa, ¿sí es la correcto? La sacerdotisa. El emperador, que es otro de los arcanos. ¿Cuál te tocó a ti, Nim? Me tocó la torre y la templanza. El ermitaño, la rueda de la fortuna. Y la templanza. Esta no la entiendo muy bien porque no se alcanza a distinguir bien. El fierofante. ¿Sí? Hierofante. Hierofante, perdón. Hierofante. El hierofante es como la una templanza, carta de... La torre. La iluminación. De la iluminación. La espiritualidad. Entonces ahorita estamos con 9 cartas de las 22. Uh-huh. Y que se pretende, y todas las van a completar los artistas del mismo colectivo. O sea, sí se pretende hacer esta conjunción de las 22 cartas, o van a invitar gente de afuera también. Esa era la pregunta. Bueno, el colectivo está abierto a que se puedan integrar nuevos artistas. Y básicamente, por ejemplo, esta es una de las exposiciones que tenemos como colectivo agendadas, pero tenemos algunos otros proyectos. Entonces, probablemente sí podamos concluir las 22 cartas. Creo que son 22 y la 0. O sea, en total creo que son 23. Okay. Bueno, Galería Adriana Valdés va a ser la que va a acoger la exposición en esta ocasión. Inicia el día 4 de mayo a las 8 de la noche, clausurando el día 27, o sea, va a estar prácticamente el mes de mayo, ¿verdad? La exposición. Sí, correcto. A las 8 de la noche, para los que no tengan el dato, la Galería Adriana Valdés está ubicada en Aurelio L. Gallardo, 215, Colonia Ladrón de Guevara. Ahí cerquita de Los Arcos, a un ladito. No, está más bien de Avenida México como media cuadrita, ¿verdad? De Avenida México es media cuadrita y de Avenida Américas cuatro. Son como tres calles. Tres calles. Estamos ahí está Aurelio L. Gallardo. esta calle que, bueno, va a ser, ahí está la galería, que va a estar padre porque va a haber, aparte de lo que vas a observar en la pintura, vas a leer esta predicción de cada uno de los arcanos y ahí se va a conjugar. Ahora, lo que decías de las cartas, pues va a estar padre, ¿no? Los que el que asista va a ver ahí un motivación, un juego. Va a estar padre, ¿no? Va a haber mucho flujo de ideas. Es correcto. Y también va a haber música gitana. Música gitana para que amenicen un poquito. Nim, platícanos un poquito cómo te sentiste con esta pieza, estas piezas que realizas. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te deja pintar esto de los arcanos? Bueno, mi obra básicamente está... bueno, me inspiro en la naturaleza y haber pintado sobre los arcanos me dio la posibilidad de plantear lo que estamos haciendo en el planeta, ¿no? La devastación. Sí, no hay templanza, ¿verdad? Sí, no hay. Entonces, se conjugó muy bien con mi visión como persona, y pues más bien los invito a que vayan y la vean y más bien me den su opinión sobre... Vayan, vean la exposición, vean las obras, pinte. ¿Qué les dice? Cada una de las cartas está con esta predicción que ustedes la hacen desde cero, ¿va? ¿O te basaste en alguna imagen para hacer tu predicción? ¿O fue desde lo que dice únicamente, desde el texto, desde ahí partiste? No, de hecho, bueno, en mi caso yo hice la pintura y después se acopló a una carta. O sea, mi predicción se buscó la carta que quedara a lo que yo había pintado. ¿Y alguno de los otros artistas fue y en la inversa? No, se hizo de esa manera. Casi todo se hizo de esa manera. Perfecto, bueno, este de Artyacente, que es el grupo que tú estás liderando, está, bueno, en este viaje, es un viaje filosófico multidisciplinado guiado por personajes alquimistas, que bueno, conjuntan el clon, que era lo que decías, esta parte de lo esotérico, de lo místico, con toda esta situación que es parte de toda esta predicción, ¿no? Que se está dando en las cartas, y que bueno, a mí se me hace un proyecto pues innovador, ¿no? Nuevo, algo que está fresco, que nos invita a muchas cosas, a reflexionar. Sobre todo, déjala, hay una interacción entre el espectador y el artista a través de la obra y a través de todos estos textos que vienen con las cartas y con las obras mismas. Sí. Y el proceso después de encontrar las cartas, a veces el que se me hace a mí como que primero ya habían tenido el manejo de los arcanos los artistas, me imagino. Entonces, de todos están influenciados por lo que decían los arcanos. O sea, me imagino que es eso. Porque no fue tan... Deja ver cómo le encuentro, ¿verdad? Okay. Originalmente, cada uno de los artistas generó una predicción respecto a cómo ellos, de alguna forma, proyectaban el deseo del hombre de ver el futuro. Uh-huh. O adivinar el futuro para ellos mismos. Y la adaptación en este caso de predicciones arcanas estuvo relacionada con la influencia que existe actualmente en nuestra sociedad, muy marcada de que la gente consulta el tarot, ¿no? Entonces, todas las predicciones en este caso en particular fueron generadas por los artistas de acuerdo a su visión de cómo ellos ven que los hombres ven el futuro. Pero la adaptación sí fue... una vez ya terminada la obra y a la predicción que ellos tuvieron, cuál era la carta que explicaba específicamente lo que ellos querían. Okay. Esto fue un proceso muy interesante también. El proceso final o el resultado final de cómo ven en conjunto los artistas estas predicciones y este futuro de la humanidad, ¿hay algún, cómo se llama, alguna síntesis entre todos? Bueno, básicamente cada carta tiene un arquetipo, entonces es como una especie de caracterización diferente de la sociedad. No es una sola visión, sí nos da como la manifestación de diferentes visiones. Uh-huh. Por ejemplo, desde la carta del ermitaño, que habla de cómo somos individuos separados, pero al mismo tiempo estamos conectados con todos, es muy diferente a la de la sacerdotisa, que es como más mágica. O sea, como esa conexión de adivinación, de intuición. Entonces, sí, cada una de estas cartas no son las 22 cartas que se manejan, pero sin embargo están muy relacionadas con cada una de las obras. Y es básicamente con la predicción que hicieron ellos. Pues ahí está, padrísimo, no se la pierdan la exposición, el 4 de mayo a las 8 de la noche. Y hagan sus propias predicciones cada espectador, ¿verdad? Así es, sí. Y como dice Nim, bueno, pues vayan a verla, no hay mejor. Dice Nim, yo no les explico, vayan y vean. Así es, no hay mejor crítica que la del observador, de la del visitante a la exposición, ¿verdad? No hay mejor opinión que el espectador. Sí. Así es. Bueno, pues gracias por haber venido al programa, invitarnos a esta exposición. Nos deja por aquí Nim este dibujito de tinta. Lo vamos a dar una yo creo que lo sorteamos la próxima semana para tomar una foto, para que la gente que participe vayan pues checando lo que se va a llevar. Está padrísimo, ¿no? Porque está la sencillez hace todo. Así es, tú te vas a anotar. Sí, voy a anotar. Bueno, amigos, gracias por haber estado aquí, Nim, y también Ryue, que estuvo aquí con nosotros. Y bueno, pues ahí nos veremos el día 4 de mayo. Vamos a ir a un corte, vamos a mandar una de estas piezas que vamos a escuchar de nuestros amigos del grupo Rex. Bueno, aquí nos dejaron cuatro piezas. Vamos a escuchar la de Nunca. Es una pieza, creo que está pequeñita, como 2 minutos y medio, para que se vayan dando una idea de qué vamos a platicar. Y ahorita, regresando de esta pieza, empezamos a platicar con ellos. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Continuamos con un buen color auditivo. Amigos, regresamos de esta pausa. ¿Qué te pareció la pieza de nuestros amigos de Rex? No, estábamos ocupados acá saludándolos y despidiéndonos de Dim y Rillé. Así es. Riyue y Nim. Bueno, amigos, estamos ya prácticamente entrando a los terrenos musicales de Rex, que pues es una banda nacida aquí en Guadalajara, ¿no? Es una banda que nace. Y bueno, aquí están con nosotros ahorita en la mesa. ¿Por qué Rex? Porque pues es un nombre corto, porque significa en latín es el rey, el más grande. Entonces, Al Rhodes es como te pones, sí, tu nombre. Ah, ahí por ahí. Ah, lo Poncho, ¿no? Y porque que me platicó Pancho. Pues porque es Pancho y Francisco, Pancho, no le Poncho. Gusta. Pancho y Poncho. Más bien para que no vaya a haber malentendidos, Pancho. Así es. Ahora sí nos identificamos. Al y Fra. Sí, ándale. Al Rhodes. El nombre artístico, dice. Alex Tralalax. Alex, sí, el bajista. Y el Loco Martínez es el baterista. Loco, es correcto. Por eso hay que mantenerlo simple, Pancho, es todo ya. Sí. Los nombres, los apodos lo dicen todo, ¿eh? Exacto. Rex porque es un hombre pegajoso, corto, el rey. ¿Y quién empieza con la idea de la banda? ¿A quién se le ocurre? Pues fíjate que somos músicos que ya tenemos cierto tiempo tocando diferentes proyectos. Loco y yo hemos tocado en varios proyectos hace ya algunos 10 años, 15 años. Y y después se nos une Alex, y después Pancho es el integrante que se une al final. Pero entonces cada quien trae su estilo, aportando ideas a las canciones, a los temas que yo por ahí ya tenía en el cajón, y empezamos a sonar y aportando, como digo, las ideas cada quien, sí. Fue al final todo un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas que surgen a partir de amigos, ¿no? Porque me imagino, sí, que tú y el Loco ya tienen mucho tiempo de conocernos, y pues de ahí la inquietud, ¿no? Sabes que la música siempre va a estar ahí, es algo que no te la vas a quitar. Hasta la tumba te la vas a llevar. Suena suena con mucho Poncho, la música, porque está totalmente cargada de rock. ¿Qué influencias consideras tú tener como guitarrista dentro de la banda? A ver, ¿quién te late, quién no te late? O sea, ¿quién es de tus guitarristas preferidos? Guitarrista favorito es un señor que murió hace 2 años, se llama Alvin Lee, que tocaba en la banda 10 Years After, y para mí fue el primer guitarrista muy veloz, sin ningún otro efecto más que su Marshall y su 335 de Gibson. Entonces, es el que más me gusta. De ahí, bueno, Eric Clapton, por supuesto, pasando por, ¿a quién no le gusta Jimi Hendrix? ¿A quién no le gusta Jimmy Page? Ese tipo de guitarristas siempre me han gustado demasiado, ¿no? Son parte, porque luego dicen que a veces, no, es que tú no tienes influencia, ¿no? ¿Cómo no? Siempre tienes influencia de alguien, ¿no? Tanto el músico como el pintor, como todo artista. Todo ser vivo, yo creo, ¿no? Nomás nos influenciamos de siempre de alguien. Claro, tú cuando ya tienes un estilo, que empiezas a agarrar tu propio estilo, pues ya le vas dando el forma estilo, a lo que y hace, el estilo se forma en base al mismo gusto. Sí, a la experiencia. Te va gustando algo y tú vas escuchando lo que no te gusta y vas poniendo lo que te gusta. Sí. Y en cuestión de música, pues ya hay demasiadas cosas como para que puedas copiar. O sea, sí, claro, te gusta y empiezas a tocar de alguna manera que eres tú mismo. Sí, al final es la influencia. O sea, hay otros guitarristas de jazz que también me fascinan. Entonces, una influencia, Cerati era muy buen guitarrista y él no tocaba solos, rara vez tocaba solos. O sea, entonces son diferentes arquetipos, ¿no? De este asunto, y pues ahí lo pones en la licuadora y sale pues esto. Sale muchas cosas. Y luego pones a todos los demás en la licuadora y sale Rex. Y sale Rex, así es. Sí, porque tú llegas al estudio, aportas una idea y al final, de la manera que yo la pensaba, se cambia, ¿no? Y con las aportaciones de los demás, ¿no? Por ejemplo, Alex tiene una influencia de jazz muy, muy grande. Entonces, tenemos discusiones musicales muy interesantes. Pregúntale a Pancho. Sí, en ese momento cuando ellos empiezan, el Loco y yo agarramos, nos salimos, los dejamos que discutan 10, 15 minutos, ya regresamos y ya nos ponemos a tocar otra vez. Lo que pasa es que de repente, las ideas que se conjuntan en un grupo pueden llegar a... Pero son discusiones, pero musicales, ¿eh? Sí, o sea, no de pleito, sí. No, sí que aquí la bemol y la sostenida y cambia la K y no sé qué. Y sí, no, es que esta nota aquí la metes acá en séptima y rey. Yo no les entiendo, la verdad, porque al final de cuentas ellos fueron los que estudiaron música. Yo llegué ya después, yo nada más vine a aportar voz, entonces no les entiendo nada. Al principio de que entraras a la banda, ¿era pura música? ¿Eran puro instrumento o ya había...? No, de hecho, nos hacía el honor de cantar acá nuestro compañero Al, que les recomiendo no oigan esos demos, están bastante chillones, pero... Bueno, eran las ideas, ¿no? Eran como las maquetas de las rolas, como íbamos empezando a crear, hasta que, pues sí, encontramos la voz de Pancho y pues ha sonado bien. Y de las presentaciones, hace poquito se presentaron en un barecillo por ahí, ¿no? De repente sí, ahí estado... en Chapultepec. Arriba del Rincón de los Rumberos, ajá, no sé fue el nombre. Sí, se llama Habana Blues ese lugar, Habana Blues. Gol. Pero sí, estuvimos ahí en un festival, en el Festival de Ave de Luz Colectiva, que nos invitaron, hubo cuatro bandas y bueno, tuvimos la fortuna de participar en este festival y pues tuvimos buena respuesta. La gente parece que le empieza a gustar nuestra música. Le empieza a gustar Rex, empieza a gustar el rey del rock aquí en Guadalajara. Que bueno, digo, lo que todo músico, pintor, todos queremos llegar a tener esta... llegar a la cima, ¿no? Como dicen. Y pues estar... no quedarte tú solo ahí metido en con tu pincel en la mano, con tu guitarra en la mano, claro. Y estás escuchando tú solo, sino que te escuchen, les guste y haya comunicación siempre. Siempre. Trascender, llegar a otros planos. Llegar a otro plano, llegar a otra persona y que haya comunicación. Sí, que haya comunicación, sí, y que haya... reconocimiento. Sí, por lo menos exponer tu arte, ¿no? O sea, como un pintor puede poner sus cuadros, nosotros tenemos que hacer que escuchen nuestra música. Y eso ya es una sensación, digo, estar arriba de un escenario es otra cosa. Entonces eso es, hay que alimentar el estómago, pero también el alma. Oye, y finalmente lo que uno quiere, como tú dices, darse a conocer a través de las piezas y trascender, o sea, llegar, uh-huh, que por lo menos, por supuesto, el día que alguien te escuche mañana sepa que ay, chingón. Oye, sonaba, ¿no? Este suena como Rex. Suena como Rex, ¿no? Y lo importante de todo esto es que todos quisiéramos vivir al 100% de esto, ¿no? Entonces, a veces por alguna una u otra razón no se puede estar al 100% porque luego a veces por eso nos timan de que es que la música, la pintura es un hobby, ¿no? Porque realmente pues lo que uno quiere es vivir, ¿no? Vivir al 100% de la música, o sea, sería como lo ideal, pero a veces no nos permite. Es bueno vivir la vida como hobby. Vivimos. Pues. Hay que vivir la vida como hobby, ¿no? Claro, sí, al revés, ¿no? Si no la puedes vivir, te lo cambio. Claro. Disfrutar, ¿no? Disfrutar los momentos. Sí, lo importante es que cuando disfrutas y haces las cosas bien, te gustan, le gustan a los demás. Casi es un sí. Hecho que a la demás gente la contagias con lo que haces. Eso sí. Es importantísimo. Vamos a poner la segunda rola que tenemos ya por ahí preparada. Nos mandaron cuatro rolitas, vamos a escuchar una que creo es una baladita, ¿no? La de la oscuridad. La oscuridad, sí. Claro. Vamos sí. a escuchar esta rolita de la oscuridad, una baladita. Y regresamos a seguir platicando aquí con Al Rhodes y con Pancho, para que nos sigan hablando de la banda, ¿no? Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. We'll be right back. importante silencio en esta soledad. Te busco todas las noches sin cesar. Continuamos con un buen color auditivo. Regresamos a esta segunda corte. Como les decía al principio, cada programa traemos música, pero ahora trajimos la música en vivo al programa. O sea, vienen aquí con nosotros Rex, que nos platicaban ahorita que estamos escuchando la rolita. Que bueno, el proyecto se genera desde hace mucho tiempo y de repente en estas reuniones que ustedes tienen salen rolas, ¿no? Hasta tenemos oportunidad de componer en el ensayo, trabajar, llegar con algunas ideas y rematarlas, o sea, finalizar las maquetas, aquellas que de repente cruzan mi cabeza. Oye, ahorita estas cuatro rolas son como una probadita de lo que les vamos a dar a la gente. Es correcto. ¿Cuántas canciones tienen ya en total? Ahorita ya estamos, tenemos 12, de las cuales por ahí descartaremos unas dos o tres para al final poder sacar un pequeño disco, un EP, no sé, estamos trabajando porque nos cuesta también, tú sabes lo que implica, ¿no? El producir material y sin apoyo, entonces es difícil, pero estamos trabajando en ello. Bueno, pues es que las rolas se van acumulando, ¿no? Con el paso del tiempo, hasta que el momento en que ya tienes para un disco. Exacto. En el caso de los pintores, de repente tienes ya tantas que dices, suerte, fue una exposición, órale. Sí, la retrospectiva. Yo conozco a alguien que va a poner el 13 de mayo, ¿no? Así es, va a haber una exposición. Ahorita platicamos de esa exposición. Entonces, estamos en que Rex se forma a partir de estos camaradas, de estos amigos. Después llega Pancho con este aporte de voz en la que... ¿Cómo te sientes en la banda, Pancho, cuando llegas y...? Yo muy bien. Lo que pasa es que, vaya, digamos que yo lo conocí a Poncho por medio de un maestro que tuve en la UNIVA. Tenemos otro grupo de puros covers. Lo invitaron él a tocar guitarra. No hicimos absolutamente nada, pero me dice, oye, tengo un grupo, ¿qué onda? ¿Le quieres calar? Ah, pues va. Creo que una de las rolas que traes, que vas a poner más adelante, fue con la que se enamoró de mí, ya no me dejó ir. me la puso, a ver, toca, canta esta, ahora le va. Y le empecé a cantar, y totalmente diferente de como la tenía él, y le gustó el arreglo, y eso fue mi boleto de entrada. Entonces, órale. Sí, tuvo que audicionar, Panchito. Tuvo que hacer su audición y todo. Claro, fue una audición, claro. Que no sabía que era una audición, pero resulta que no tenía nada más audicionando. Entonces, Ay, dice Pancho, no, cuando me conoció en el 371. Exactamente. Yo iba cantando con el Guiro. Le gustó un chingo. No, es que sí. ¿Qué te digo? Soy irresistible. Oye, pues está padre porque estas anécdotas, historias que se forman en la banda también pues son punto de partida, ¿no? Para poder llevar una camaradería pues exacto, en la banda. ¿No? Y nutren demasiado, exacto, esa parte de que somos además amigos. Y de que nos podemos, pelear en el sentido de la carrilla fuerte de repente, pero sabemos que es con esa parte de la intención de querernos decir algo, ¿no? Y motivarnos, estamos siempre en ese juego, ¿no? De estar siempre al máximo, siempre a tope. Por ahí tienen videos también ya subidos. Sí, hay un video, ¿no? Por ahí, sí, en la página de Facebook de Rex Band, Facebook, ahí está. También tenemos el SoundCloud, que por ahí también pueden escuchar la rolita. YouTube. YouTube, está ahí también la página de Rex Music Band, ahí está, lo pueden encontrar el video y estamos próximos a subir, de hecho, el video de esta rolita que acabamos de escuchar. Vamos a subir esta sesión que tuvimos en el estudio y para que lo puedan ver y valorar ahí también. Es una experiencia también para trabajar ahí en ese estudio y hacer este video. Y como dices, ya casi está por juntarse el LP, ¿no? Ya casi está. Sí, ya vamos. Estamos algunas cositas, estamos viendo. Digo, aquí hay muy buenos estudios en Guadalajara, estamos viendo opciones también en otro lugar, y la idea es apartarnos un poquito. Estos demos los grabamos también en un rancho, nos apartamos de la ciudad y del mundo para poder concentrarnos en esto y surgen ideas y van surgiendo también esta camaradería que tú decías y nos hace integrarnos todavía más. Sí, claro, pues es que entre más convivan, más puedan aportar ahí en la cuestión de la creatividad, es importantísimo, ¿no? O sea, no tomarse las cosas en serio nunca, porque pues eso, o sea, realmente hacer lo que uno le gusta y con gusto, así es lo que más, es lo que más hace la chispa, ¿no, niño? Exactamente, la vida hay que tomársela bien en serio, por eso hay que bromear todo el tiempo. Exacto, hay que reírse hasta de uno mismo. Sí, porque si no, qué chiste, ¿no? Así es, bueno, vamos a escuchar otra pieza, porque todavía nos quedan dos piezas más, ya nos queda poco tiempo, vamos a escuchar otra pieza, esta de Mientras. Esta es la rola con la que Pancho se enamoró. Y con la que se enamoraron de mí más. Exacto, bien. Porque en esta audición, que no era audición, pero que sí era al final. O sea, que sí fue. Todos nos quedamos, o sea, la voz, o sea, eso de un levantón a la rola, a la banda. Lo que andaba buscando. Exactamente, sí, era como que lo que necesitábamos. Y la vas a escuchar, esta rola se llama Mientras. Pues le quiero mandar un saludo al Loco, que está de niñero. No pudo acompañarnos porque está con sus hijos. Y a Alex, que está dando clases. Y bueno, a todos los que nos están escuchando y esperemos que les guste la banda. Esta rola se llama Mientras. Yo también tengo que mandar un saludo muy importante, si no luego me pegan a mi señora. Saludos. Si no, bueno, no me dejan entrar. Sí. Ya tenemos suerte, ya escuchamos la de Nunca y escuchamos la Oscuridad. Ajá. También. Ahora vamos a escuchar Mientras, esta pieza que... Que esto lo consideramos como el sencillo, ¿eh? Como el sencillo de la banda, como el que los ha dado a conocer en todos lados. Sí. Bueno, escuchemos esta pieza y regresando, todavía nos queda un poquito de tiempo, todavía tenemos chance de charlar de algunas otras cosas y vamos a escucharla, ¿no? A ver qué sale. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Mientras espero de un resplandor que arrulla esta ciudad, veo las formas raras que perturban mi silencio. Siento el frío acalorante que me agobia con la espera. Mientras espero, dejo que mis manos vivan en silencio, que transmitan lo que tú me haces sentir, que griten, que vivan, que sientan. Mientras te espero, imagino poder respirar de tu voz. más te espero. Dejo que mis manos vivan en silencio, que transmitan lo que tú me haces sentir, que griten, que vivan, que sientan, que sientan. Continuamos con un buen color auditivo. Pues ahí está la... ¿Cómo viste la audición de Pancho, el boletito para entrar a la banda? Está bien, lo que andaban buscando, ¿no? Sí. No, ay, la guitarra está... Está padre, ¿no? ¿Cuántos años tienes tocando la guitarra ya? La guitarra, híjole, ¿qué te voy a decir? ¿30 años? Empecé desde los 11 años a tocar, entonces... Y claro, pues vas ahí aprendiendo, ¿no? A los 14, 15 años ya tenía mi primera banda de rock. Entonces, digo, que tocábamos covers y aprendimos ahí muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto llevas tocándola? Pero como 30, como 25, 30 años, entonces. Y estuviste en la escuela de música, ¿estuviste en la escuela de música? Fíjate que no, yo mi proceso fue, digo, sí aprendí en una escuela, pero en una escuela aquí por aquí en el centro, clases de guitarra popular, tal cual. Y después me fui influenciando hacia el blues y el jazz, que siempre es lo que más me ha gustado. Y en la escuela de música, tristemente, no te enseñan eso. Entonces, cuando quise aprender o ser músico profesional en la escuela, pues vi que lo que daban ahí, pues no era mi estilo, aunque la enseñanza, la técnica y todo eso es otra cosa. Ya cuando yo empiezo a ver los detalles del blues, del jazz, digo, bueno, por acá me voy. Entonces empecé a buscar gente con la experiencia en Guadalajara y en otras ciudades que me pudiera transmitir esas ideas, ¿no? Además de pegarte a los discos. Antes no había el famoso YouTube para bajar videos y ver y las canciones. Antes era escuchar y darle y pegarte a la guitarra, no había de otra. Pegar los cassettes y pegarte a los cassettes. Sí, exactamente. Los LPs, ¿verdad? Sí, sí. Estaba diciendo así como que escondiendo donde en la academia en la cual estudió la música, que dice que estaba por aquí, que no sé qué. Consuelo Velázquez estudió en la Academia Lucita. Sí, sí, sí. Y de ahí salió la gran compositora. Gran compositora, sí, no, fíjate que eso fue curioso. Cuando yo busqué una escuela y encontré una aquí por Corona, en un edificio, un sexto piso, no sé qué, y ahí aprendí. O sea, y a veces los mejores maestros están en esos lugares, ¿no? Lo que pasa es que en Guadalajara hay muchísimos músicos y muchísimos maestros de música. Así es, le mando saludos a Pancho. Margarita, te mando saludos, que nos está escuchando ahorita. Hola, Margarita. Y bueno, amigos, vamos a escuchar ya casi la última pieza, estamos a últimas de programa. Nomás sí les recuerdo que para el día 4 de mayo se va a inaugurar también una exposición por Quito Fest, se viene aquí a Librería Porrúa. Y bueno, va a estar, es el día 5, viernes 5 de mayo a las 6 de la tarde, aquí en Pisilano Sánchez, número 460, en el centro de Guadalajara. La entrada es libre para toda la familia y va a estar un mes a partir de ese día. Y el horario de visita es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 9 a 2. Librería Porrúa, Porquito Fe, se viene desde Ajijic hasta la Librería Porrúa. Y sí, vayan, porque está muy chido el Porquito Fest, la verdad. Yo tuve chance de ir cuando estuvo en el Hotel Carlton. El Carlton. Y la verdad, la visión que tienen para darle a esos puerquitos, todo lo que puedes hacer con un puerquito, es impresionante. Y bueno, pues ahí está, va a estar aquí en Porrúa. Luego también ya estamos preparando, va a haber una exposición el día 13 de mayo. Al fin, Chihuahua, yo creo que se te iba a olvidar. No, voy a presentar una exposición vamos a intitular... Héctor Orozco presenta... Trazos del Tiempo, una exposición que traigo ya desde el 2014, 2015 con obras, algunas piezas, algunos dibujos. El LP, Y es como el LP, ya se me juntaron un puño. junio, y ya vamos a exponer. Esto va a ser en el CUP Café, ahí en Privada Andrista número 9, a una media cuadra de Chapultepec, esquina Justo Sierra. Vamos a estar ahí el día 9, ya estamos preparando la publicidad, vamos a salir el día 13, perdón. Vamos, ya estamos preparando la publicidad para que se apunten, vayan, es un sábado, así que va a estar rico. Vamos a tener ahí algunas bebidas afrodisíacas para que vayan a ver la exposición, atole, o sea, va a haber chocolate, champurrado, sí, va a ser una exposición diferente a todas las demás. Así es, amigos. Y bueno, también va a haber una exposición. Va a estar aquí con nosotros la semana que entra Lala Trewi y Gabriela Cebes para platicar sobre su exposición en Café 48. También va a venir Claudia Medina Ángel para su exposición Expo Mujer. Y ya tenemos invitados. Ya en la próxima semana también hay gente aquí en la rueda. Y estaremos, amigos, también informándoles de todos los eventos que hay del Festival de Mayo. Y bueno, no nos queremos ir sin antes escuchar esta otra piececita que nos trajeron estos chavos de Rex. Te Vi, es una pieza que también movidona, Te Vi, sí. Es una balada pop. Una balada pop, para que se den una idea, la ponemos, creo que no sé cuánto dura ahorita que nos llega Jacobo. Pero alcanzamos a regresar, entonces vamos a ponerla y regresamos en breve. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Continuamos con un buen color auditivo. Pues ahí está la pieza Te Vi, esta última pieza que escuchamos que nos trajeron nuestros amigos de Rex. Pues gracias por haber venido al Rhodes, Pancho. Gracias por la invitación. Y pues a los que faltaron. Sí, a los que faltaron. A los que faltaron por venir. Ya saben, aquí tenemos programa para muchos días y cuando estén aquí con nosotros, pues vénganse cuando tengan tocadas para que las promocionen. Por supuesto, gracias. Y tráiganos más canciones para que igual ponerlas aquí. Estamos cocinando. Una salida para el programa. Sí, así es. Feeling. Amigos, nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo martes de 7 a 8 de la noche. 8 9. Perdón, de 8 a 9. Y bueno, si todos los martes. Escuchar la piedra también. La piedra en la ciudad está de 7 a 8. Ya está. Y de 8 a 9 estamos con color auditivo. Entonces nos vemos el próximo martes. Un saludo a Chaps. Saludos. Jacobo en las. Color Auditivo concluyó su noche. Te invitamos a escucharnos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com con la conducción de Héctor Orozco. Síguenos en Facebook como Color Auditivo o mándanos un correo electrónico a coloraudictivo.radio@gmail.com. Hasta pronto. From the back of the room.